Aquí a todo tango, yo me presento así. Con permiso, soy el tango. Con permiso, soy el tango, penal en el travesaño. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Soy bandoneón y organito, donde nací. No me acuerdo, en una esquina cualquiera, corrión de plaza y canario, una luna rabalera y un bandoneón son testigo, que yo, sí, yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Vamos tango, que mi corazón tiene tu ritmo. Florial Ruiz nació el 20 de marzo de 1916 y murió en Buenos Aires el 17 de abril de 1978. Era hijo de José Ruiz y Rosa Raimundo. Tuvieron tres hijos, Florial, Libertario y Fraternidad. Estos nombres fueron puestos por su militancia anarquista. El papá, un hombre severo, con firmes ideas anarquistas. Florial quería ser cantor. Su padre lo echó de su casa porque decía: ser cantor es ser caficio, terminante. No quería un caficio en su casa. Se reconcilia con su padre en Radio Prieto, donde él actuaba. Ingresa a la orquesta de Alfredo De Angelis, graba 8 temas. Aníbal Troilo lo contrata para su orquesta. Fueron 5 años de éxito. Canta Florial Ruiz con la orquesta de Aníbal Troilo este tango, Tarde Gris. Si al dolor vine a verte, lo supe ayer que tú estabas tan mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte, no pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, quise cobrar este amargo rencor. Pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor. ¿Por qué lloras acaso mi presencia? Frente al dolor también a vos te apena. Y al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste y hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el alma de un cantar y el canto de mi fe. Te perdono y te brindo amor, hogar, mi ternura y mi fe. Alumbrará mi vida un pibe lindo y yo seré feliz con tu querer. ¿Por qué lloras acaso mi presencia? Frente al dolor también a vos te apena. Y al recordar tu vida sin esencia, te arrepentí. Querés ser buena, la tarde gris, tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el alma de un cantar y el canto de mi fe. Un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata. Un arrabal humano con leyenda que se cantan como tangos. Y allá un reloj que lejos da las 2 de la mañana. Un arrabal obrero una esquina de recuerdos y un farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra, hoy se escapa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Tu luz, con el tango en el bolsillo, fue perdiendo luz y brillo y es una cruz. Allí conversa el cielo con los sueños de un millón de obreros. Allí murmura el viento los poemas populares de Carriego. Y cuando allá a lo lejos dan las 2 de la mañana, el arrabal parece que se duerme, repitiéndole al farol, farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra, hoy se escapa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Tu luz, con un tango en el bolsillo, fue perdiendo luz y brillo y es una cruz. Roberto Chanel, cantor y compositor, nació el 26 de noviembre de 1914, falleció el 24 de julio de 1972. Fue un gran cantor, interpreta al personaje de sus tangos con un sentimiento y una dulzura que con su presencia llenaba el escenario. Hijo de italiano, fue el menor de 5 hermanos. Vivió en el barrio de Caballito, luego se muda a Villaluro. Julio Jorge Nelson le pone el nombre artístico, Roberto Chanel. En 1939 debuta con Osvaldo Pugliese. Farol es el tango elegido. El autor de Farol, Homero Espósito, es la historia grande de las letras de nuestro tango. La poesía de Homero Espósito figura ya como una de las voces más originales, densas y bellas, de todas las que han enriquecido la música de Buenos Aires. Roberto Chanel canta Farol. Que se cantan como tango y haya un reloj que le joda las 2 de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol, farol, las cosas que ahora se ven, farol, que no es lo mismo. La sombra, hoy se escapa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi corazón. Tú, con olor a cigarrillo, fue perdiendo luz y brillo, es una cruz. Thank you.

subite de risas al mapa de un tango, rompiendo el boleto del último tren. Estos versos pertenecen al poeta Horacio Ferrer y dice así: tu tango es este beso que aún sopla y sueña por tus labios, y también es mi voz alguna vez que eché a llorar a solas. Voy de tu mano hasta mi barrio Bedoya y Magallanes, en el zaguán veo a mis viejos como ayer, mateando están, callando están lo que hoy ya sé. Este es tu tango, poquita cosa y tanta vida con vos vivida. Tu tango está siempre en la sed del bandoneón, que como un pájaro quedó bebiendo, y es el dolor del último lazo que ya desnudo, robado y triste te dejé. Tu tango es tu ternura que aún muerto a mi alma le hace yunta, y es tu perdón de compañera fiel que me inundó de cunas. Tu tango irá de nochecita y por la piel te contará cómo guapió mi corazón con la ñatita en el cancel del más allá. Yo no sabía del amor que se arrodilla, balanceando ruego, mansos de altiveces. Fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan, cómo en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión, en mi conciencia que sintió de lleno el rigor, brota a despecho de este amor que me envilece el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humilló a tus antojos. Odio este amor que me enseñó a suplicar, ansia torpe que me arrodilló bajo el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Estos versos, Humillación, data de 1941. Lo grabó Héctor Mauré, fue escrito por el poeta Carlos Barr. Escuchamos a Juan D'Arienzo con Héctor Mauré en el canto, este tango, Humillación. Que me humillan, como en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión, en mi conciencia que sintió de lleno el rigor, brota despecho de este amor que me envilece el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humilló a tu santo. Odio este amor que me enseñó a suplicar, ansia torpe que me arrodilló bajo el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. We'll be right back. ese amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Voy a leer estos versos de un tanguero de este tiempo. Este tango es de Teddy Peiró y dice así: ¿Cómo se guisa mi fuelle bailando la comparsita? Canchereada, suavecita, tranquila, sin contratiempos. Tus pasos llevan el tiempo que marca mi bandoneón. Y en el vaivén juguetón del escote de una mina, junás la mercadería con ojo de sobrador. Somos tres para entendernos, yo, vos y mi bandoneón. A veces te sigo yo, otras veces me seguís. Te parás, te haces el gil, estirás la gamberola, y si la piba muy piola la esquiva con firuletes, vos le ponés el membrete de una palmada en la cola. Nada de conversación, cuando bailás, bailás, y solo te concentrás en el ritmo y en los pies. Chamullar, eso después, cuando el bailongo ha terminado, entonces sí, despacito, entrás a darle la lata del brazo a tu bulincito. Ojalá siga escribiendo estas letras de tango. Sí, esta letra tiene alma de tango. Esperemos que Teddy siga escribiendo. Tiene talento. Encontrar junto a otros tangos, intérpretes, autores, poesías y versos, cuando suenen estos acordes. O en Facebook, Marcelino Tango.